Bueno, seguimos la tarde del 88.9 y para nosotros, digamos, muy importante y fundamentalmente es un honor tener a través de la línea a Cecilia Pino Santos, psicóloga. ¿Cómo está, Cecilia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Américo. Buenas tardes a toda la gente de Gálvez. Bien por decir, ¿no? Sí, una forma. Sí. La formalidad, como se dice, ¿no? Cecilia, estamos a final de año, ¿cómo hacemos un balance? Digamos, siempre nos hemos hecho un balance, pero pensando a un futuro positivo. Yo digo, bueno, este año llegué hasta acá, quise hacer esto, no lo pude hacer, lo voy a tratar de hacer el año que viene. En esta incertidumbre, en este momento que estamos viviendo en el país, da el mate como para, el mate, disculpame, la cabeza para digamos, plantearnos algo a futuro, a veces uno negativo, ¿no? Pero decir, o es el día a día. Mira, son varias las opciones. Vamos a empezar a abrir el tema más o menos y con todo respeto, como lo veo yo. Yo me pregunto qué nos está pasando a los argentos. Yo creo que estamos viviendo desde las últimas elecciones una situación de presión, estrés y un conjunto de emociones que no está bueno. Por ejemplo, estamos viviendo y viendo en la televisión un tremendo disciplinamiento que está haciendo la policía a los manifestantes. Me hago cargo de lo que digo porque es lo que representan las acciones y lo que yo deduzco, no como profesional, como cualquier transeúnte de a pie que excede la protección, la policía a los manifestantes, entonces es un acto de represión. Un claro mensaje de lo que está dando y la distracción que me parece para tapar el mega decreto que se va a emitir esta noche. ¿Por qué me meto en política? Porque es lo que vivimos. Porque es un elemento estresor tremendo. ¿Qué va a pasar? La angustia de no saber por dónde andamos. Entonces, el 45% de los que no votamos, y yo pertenezco también, estamos absortos, estamos sin saber por dónde, en la típica frase, ¿por dónde? ¿Y ahora? Entonces, me permití buscar una encuesta, un relevamiento, un reporte que han hecho distintas empresas que tienen que ver con la gestión de las emociones. Y vos sabés que hicieron un sondaje entre la gente, por decir un término más o menos que se aproxime a la técnica, que no la conozco, la terminología técnica estadística. ¿Y sabés quiénes estuvieron ahí a la cabeza como emociones privilegiadas, entre comillas, en boca de los argentinos hoy? No. Mira, la tristeza estuvo en el ranking de todas las emociones que se relevaron en esto que la gente, bueno, quería recaudar, a ver, ¿qué estaba pasando con la gente? Bueno, la pregunta que formularon fue encuesta, no me sabía el término, encuesta. En esta encuesta se le preguntó a cuánto transeúnte se mostró con ganas, con posibilidad de decir. Dígame una palabra que lo represente emocionalmente hoy. Bueno, de todos los encuestados empezaron a hacerse un ranking de todas estas emociones. La primera fue la tristeza, la segunda la angustia, la tercera la bronca. Entonces, un combo bastante negativo, ¿no? Súper negativo. Exacto, ahí voy. La tristeza, la angustia y la bronca fueron las tres más rankeadas del 80% de la gente relevada, y se mostró con esto el hartazgo social, que es el ánimo que se percibe más en las calles, en las redes sociales, en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, vos decís, bueno, ¿y yo qué hago con estas tres emociones? ¿De qué me sirven? Entonces, lo más llamativo que de estas tres, como bien dijiste, la angustia, la bronca y la tristeza y la desesperanza, hubo una sola optimista. una sola, y fue la esperanza. El resto fueron todas negativas. La esperanza, viste, hay un dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así dicen. Bueno, además de la esperanza, que ya me voy a quedar con esto, dijeron incertidumbre, pena, enojo, preocupación, indignación, asco, vos fíjate a qué nivel, asco, decepción, impotencia, frustración, miedo, desolación. Terrible en la estadística emocional que se ha relevado hoy en el argentino de hoy. Y las que estuvieron en el ranking, vuelvo a decir, la tristeza, la angustia y la bronca. Pero me quedo con la esperanza. Entonces, eso es la proyección a lo que se viene, a lo que tenemos que tener, que tenemos que tener. Viste que yo siempre, yo y todos los que abordamos el área de salud en todo aspecto, el psicólogo, médico, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto. Me quedo con lo positivo, porque esto que estamos viviendo es muy destructivo. ¿Cómo destructivo? Sí, nos destruye la integridad psicofísica y despunta luego en lo que son las enfermedades, el descontrol emocional. No sé si me va siguiendo. Sí, perfecto. Te digo que uno lo dice, digamos, no es que voy a hacer, creo que muchos argentinos son un ejemplo práctico de lo que vos estás diciendo. Desgraciadamente, en mayor o menor medida, somos un ejemplo práctico de lo que estás planteando vos. Correcto. Vos fíjate, las pérdidas, una detrás de otra, que sufren las personas por distintos motivos: pérdida de trabajo, pérdida de personas queridas por la pandemia, por el duelo, por la falta, por lo que sea, lleva a la tristeza, lleva a la depresión. Y en la actualidad, los argentinos hemos estado perdiendo mucho: educación, seguridad, salud, estabilidad económica y la posibilidad de compartir en familia un montón de cosas que el trabajo y la demanda nos hace que, bueno, cada quien tenga 2, 3 trabajos. Sí. Y nadie en la casa, porque todos tienen que estar trabajando y los chicos también, no pueden estar solos, entonces los llenamos de actividades. Vos fíjate por qué digo yo, cuando se desestructura ese balance, ese bienestar psicofísico, se destruye todo. Mira, en la sociedad argentina, hace 40, 50 años era otra, las patologías eran otra, no había tan crueles tanto. ¿Qué te quiero decir? Vos decís el trabajo diario de la gente que no está en su casa. 40, 50 años la familia estaba conformada, comía a mediodía, el domingo de la fiesta, correcto. Todas esas cosas se fueron perdiendo. Correcto. Entonces, hoy, no sé si vale la pena estudiar, no sé si vale la pena trabajar, no sé si vale la pena pagar los impuestos, y tenemos sentimientos autodestructivos, porque el entorno no nos es favorable. El ser humano, y acá va el puntal psicológico, el ser humano necesita estabilidad para tener confianza y autoestima, ¿sí? Y la serenidad para poder discernir y pensar. ¿Vos crees que hoy podemos tener estabilidad para fortalecer nuestra estima y nuestra confianza y poder decidir y hacer? No, estamos horrible por fuera, por poner un término, horrible. Acá yo no hablo de culpas, hablo de lo que está pasando hoy. Horrible afuera. Entonces, el adentro también está entristecido, está empobrecido y está desestructurado, se desestructura, se rompe, pierde esto que se llama un balance, ¿no? Porque me voy más del lado de la tristeza, me voy más del lado de la depresión, de la angustia, por ahí aparece la esperanza, por ahí chiquitito, pero pesa más todo lo otro negativo. Yo me acuerdo la última vez que hablamos con vos, Silvia, fundamentalmente planteaste el tema de, digamos, un poco de juntarnos, lo que aquellos medianamente coincidimos, un montón de cosas, de juntarnos, tratar de disfrutar, estar juntos, y un poco para rechazar toda esta situación, ¿no? Una fiesta, un cumpleaños, un encuentro, unos mates, y ahí hablar de distintos temas, que salga la risa, que salga la emoción de la risa. Por supuesto, ¿no? Entonces te cierro la idea, es correcto lo que decís, ese es el mensaje que quiero. Si el país está tan desarmado, el yo de cada persona se va debilitando, porque va sintiendo que sus reclamos no se los escucha, que no puede avanzar. Entonces, ¿cuáles son las dos reacciones que tiene esencialmente las personas? Pero esto es universal, una reacción universal. Cuando el yo se está debilitando, el yo como construcción de lo que es la personalidad, cuando se está desestructurando, ¿qué pasa? ¿Se deja morir o lo neutraliza con la impunidad? Y la reacción y el instinto de supervivencia hace que nosotros salgamos a protestar, salgamos a reclamar, salgamos a disturbiar, por poner un término. Entonces, y está perfecto, puedo seguir desarrollando, pero me parece más concreto lo que estás diciendo. Ese armado psíquico que tenemos lo vamos a encontrar en el adentro, porque el afuera ya está visto que pinta a 1 o 2 semanas que vamos a entrar. Imagínate, faltan todavía 4 años lo que viene. ¿Cómo neutralizamos esto? Lo que está desarmado psíquicamente por dentro, con otros como yo, que prevalezcan la esperanza, que prevalezca lo positivo, que se pueda hacer un armado de a poquito, de muchos otros como yo, que puedan apostar a que algo bueno va a suceder. Porque si no, realmente nos van a romper literalmente como personas, y antes de dejarnos morir, con el instinto de supervivencia, vamos a salir a matar. Vamos a salir por actos de violencia. Sí, sí, un poco la situación que también, digamos, un poco este plan que implementaron en pocas horas de un protocolo y todo esto, también es lo que significa fundamentalmente a quién tenemos al otro lado, porque, digamos, son seriamente que personas que están... Son estrategias psicológicas, sí. Son estrategias psicológicas. Te digo, así como la tonta publicidad de una marca de bebida efervescente que tiene 60, 70, 80 años y el nombre empieza con C y todo el mundo lo conoce, sí. Tiene detrás de cada propaganda grupos de psicólogos, estrategas, publicistas, sociólogos, antropólogos, que digitan las necesidades de cada población y ahí arguyen, ¡paf!, vamos con este mensaje. Todo va mejor, todo va mejor si te tomás eso. Si no te lo tomás, estás destruido. Entonces, vos te imaginás, si en las publicidades hay estrategia psicológica, en los grandes poderes políticos también están ordenados. Esto, lamentablemente, también es un gran circo para enmascarar lo que se viene esta noche a las 9. Y así tapan una cosa para ejecutar otra. Son elementos distractorios. Todo el mundo habla de esto para bajar la angustia y la ansiedad de lo que van a escuchar esta noche, que va a ser terrible, otra vez. Sí. Y así sí. Nos van paseando. Pero por eso, si yo, el afuera, es tan destructivo, me quedo en el adentro con otros que piensen como yo. Y me hago un puente de uno con otro, y formo territorios fértiles, territorios para proyectar en positivo. Y ya no hablo de política, hablo de salud psicofísica. Porque si tengo mi cabeza saludable o rescatada de esta ruptura social, esta locura que está viviendo el planeta, más o menos con guerras, pandemias, enfermedades, mira lo que pasó con Bahía Blanca, sí. Y la tormenta del Niño y las inundaciones. Entonces, ¿qué me queda? No, tengo que apostar a algo que me haga bien y me junto con otro que piense como yo, que sea positivo, porque de negativo tengo todo el afuera que está mal. Entonces, del afuera elijo ese que sea positivo como yo, ese que se abrace a la esperanza, ese que quiera vivir saludablemente en paz, con un metro por un metro, no importa, esta es mi zona de paz. Muy claro. Gracias, Silvia. Gracias por tu consejo y fundamentalmente un poco para abrirnos la cabeza, ¿no?, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. fundamentalmente sí, apostar a la esperanza, apostar a la esperanza. Me quedo con eso, dicho por compatriotas que realmente todavía no los pudieron ni se quieren romper ni quebrar. Perfecto. ¿Sí? No nos rompamos, unámonos. Gracias nuevamente, lo mejor para vos, que pasé una buena Navidad, una buena Nochebuena, y nos reencontraremos el año que viene para seguir charlando. ¿Eh? Claro que sí, mis mejores deseos para todos y para cada uno. Y de esos unos, juntémonos todos para ayudarnos a construirnos y para mimarnos. El que está roto, que esté menos roto, y todos esos rotos, que hagamos un todo hermoso. Un abrazo. Lo mismo para vos, un abrazo grande. Gracias. Ercilia Pino Santo, psicóloga, estuvo en 88.9.